Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo andan, habitantes de la ciudad de Buenos Aires? Bien, hoy estamos en este día, un día, por un lado, un día lindo desde el punto de vista de cómo está la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, yo siento, lamentablemente, más allá de que hace 29 años que estoy frente a este micrófono, hay días que siento que soy poco profesional, porque cosas que ocurren me interpelan y me ponen mal, me ponen triste. Y eso significa eso, porque aquellos que para algo estudiamos periodismo, nos enseñan a que podamos pasar noticias y las cosas que nos pasan, pero siempre con determinados ritmos para no contagiar al oyente. Pero a veces eso, uno trata de que sea así, de ser lo más profesional posible, pero las cosas lo van agobiando, viendo las cosas que le suceden a uno acá en la ciudad, alrededor, y nos pone a veces mal. Yo venía en esta ciclotimia que tengo como porteño, venía por un lado, venía contento porque vi que dos medios que atacan terriblemente al gobierno, y me parece muy bien que lo hagan, inclusive lo que no me parece bien, que digan que es totalitario, que es casi una dictadura, etcétera, etcétera, pero vi esos medios que tienen pauta publicitaria. Entonces dije, esto antes no ocurría. Es decir, antes del 2015 no ocurría. Vos decías algo en contra del gobierno y no te ponían pauta publicitaria. Menos ponerte. En todo caso, te sacaban, si es que ya la tenías. Nos juntamos todos los medios, sobre todo los medios alternativos, todos. Si no empezamos a visualizar eso, si no valoramos las cosas que deberían ser normales, vamos a tener problemas de acá en adelante, porque es muy difícil eso, es muy difícil que haya un canal de televisión como Canal 7 que esté Eve de Bonafini puteando al presidente diciendo que se tiene que ir. Es muy difícil lograrlo con muchos gobiernos. Y bueno, algo hemos logrado. En medio de toda esta crisis, pobreza, problemas económicos, que son los que vos y yo vamos a votar a favor o en contra, pero algo hemos logrado. Y lo quiero decir porque el hacer periodismo, lo dije siempre, es dar una noticia cuando un avión se cae, no cuando llega a destino. Uno no hace noticias diciendo llegaron los aviones. Bueno, y así yo me he manejado siempre y me voy a seguir manejando. Y lo decía siempre con el gobierno anterior, no era noticia que 1 millón de personas estuvieran veraneando el Mar del Plata. Hoy siguen veraneando 1 millón o 2 o 3. Pero nos acostumbramos tanto a que las pautas publicitarias se repartieran solo con los amigos en todos lados, que cuando uno ve otras cosas, como el registro de medios en la ciudad, como estas dos revistas, una es La Retaguardia y otra es Cítrica, recontra crítica del gobierno, inclusive poniendo en la tapa que se van, Luche, que se van, consiguen pauta publicitaria. Y eso habla bien de todos nosotros, pero recordémoslo para el futuro. Recordémoslo para el futuro, porque no sea que el futuro sea de otra forma. Y lo digo yo que no tengo pauta publicitaria del gobierno nacional. Así que eso por un lado. Pero por otro lado, vi, y en contraposición a esto, vi el retraso que hay, y sobre todo en los medios de comunicación que se llaman, se dicen, que son, o habría que ver si son, o somos, alternativos. Hoy se hacía una conferencia de prensa de Matías Lamens, que ya dudo si él va a hacer una conferencia, si se le puede decir conferencia de prensa a esto. Hoy, en La Tribu, iba a venir Lamens a las 10:30 de la mañana, cosa que se suspendió. Yo más o menos sé por qué se suspendió, más allá de que los operadores de Lamens dijeron que era por los quilombos que tiene en San Lorenzo, pero no importa, se suspendió. Pero me llama la atención, aparte en un lugar donde yo estoy desde hace 29 años, me llama la atención la invitación que hacían ayer a los medios a una conferencia de prensa. Ni la derecha más reaccionaria llama así. Dice que sí va a ser una conferencia, nos avisan a los programas de la radio que se va a hacer una conferencia de prensa. Dice de quién llega la propuesta, no lo voy a nombrar porque es un viejo operador que fue operador de Aníbal Ibarra y ahora es operador de Lamens, es esta gente que en su momento se llamaba, era el Ladri Progresismo, que hoy intenta volver a la ciudad de Buenos Aires. Dice, La Tribu como medio perteneciente al registro, el registro de medios es un registro que está La Tribu, estamos todos, participará no solo recibiendo al candidato y prestando el espacio, sino también para intervenir con una pregunta en la conferencia de prensa. Es decir, La Tribu iba a intervenir con una pregunta. Ni Mirta Legrand hace esto. Ni Mirta Legrand. Ni Mirta Legrand llama, va a alguien a una conferencia de prensa y hace una pregunta. Y dice, no queremos dejar de informarles que esto sucederá, teniendo en cuenta que la invitación en principio es restringida específicamente a medios, no producciones radiales. No podemos asegurar que puedan realizar alguna pregunta en caso de poder estar presentes, ya que la dinámica será a partir de un sorteo con los medios que están en el listado de intervinientes. Es decir, esto no ocurre nunca en una conferencia. Esto es kirchnerismo, cristinismo puro. Esto es censura. Porque en todo caso, se cita a todos los medios a una conferencia de prensa y se sortea. Todos los que están, todos los que quieren venir, y sobre todo si esto era para medios alternativos, se cita nada más que a medios alternativos, y se sortea, pero los que están ahí, y cada uno hace una pregunta. Eso es democracia comunicacional. Estamos volcando. Sufro, lamentablemente esto es lo que me tiene triste, sufro porque yo estoy en este medio y lo tengo que decir al aire. ¿Saben por qué lo digo al aire? Yo les voy a explicar por qué lo digo al aire. Porque es muy grave que si esto lo manda a hacer un candidato a jefe de gobierno, es gravísimo. Está diciendo, che, seleccionenme, déjenle hacer una pregunta y después vemos qué pregunta es. Es gravísimo esto que está pasando. Yo creo que, bueno, la tribu, como estamos acá, somos compañeros, espero que en algún micrófono den alguna explicación. Acá tienen el micrófono para darle la explicación. Que den alguna explicación por qué hay censura si es una conferencia de prensa. No le pongan conferencia de prensa. Inviten a un acto de apoyo a Matías Lamens para que vengan aquellos que quieran venir a aplaudirlos. Y listo. No inviten a conferencia de prensa. Llamen a un acto. Apoyamos a Matías Lamens, como se han hecho otros actos, apoyando a otra gente. Y que vengan aquellos que quieren aplaudir. Que no vengan a preguntarle, por ejemplo, por qué le manda la patota, por qué le mandó la patota a los vecinos que estaban en contra de la mudanza de San Lorenzo. Por ejemplo, que no vengan a preguntarle eso. Que no vengan a preguntarle por qué tiene alrededor operadores políticos que, por ejemplo, estuvieron en contra y de los familiares de Cromañón y los perseguían y les armaban las movilizaciones. No hay cantidad de cosas que se les puede preguntar, inclusive cosas buenas. Por ahí tiene hasta un proyecto. Porque el ladri progresismo también tiene proyectos. Pero no empecemos así. Porque ¿qué vamos a esperar aquellos que estamos en un registro democrático de medios si para entrevistar a un hombre que va a ser jefe de gobierno, que va a ser jefe de gobierno, hay que mostrar el ADN que estamos con él y hacerle una pregunta y que no la incomode? ¿Qué va a pasar si es que es jefe de gobierno? Yo no creo que los argentinos, que los porteños nos suicidemos. No creo. Está Solano, está Matías Tombolini, qué sé yo. Yo no creo que puedan suicidarse los porteños. Yo no creo que puedan votar gente antidemocrática. Yo no puedo creer que vayan a votar a gente que lo único que les interesa es un cargo en la ciudad. Yo no creo que puedan votar a aquellos que destruyeron y comenzaron con la destrucción de la educación. Yo no creo que puedan votar a aquellos que son socios de aquellos que son socios de los delincuentes, como es socio Tinelli y Lamens. Yo no creo. De aquellos que arruinaron al país durante el menemismo, como Marcelo Tinelli. Porque se podría preguntar todo eso. Bueno. Espero que se rectifiquen. No vino igual, por más que le armaron todo y que le iban a preguntar lo que quería que le pregunten y que les iban a dejar hacer preguntas solamente a los que le hicieran preguntas, por más que lo iban a aplaudir todo, no vino, muchachos. Se va a reprogramar seguramente, se va a reprogramar. Pero ojo, no va a ser lo mismo, porque el que esté ahí y haya sido partícipe de esta invitación con censura, no va a estar bien. No va a estar bien viendo a un candidato que es el que va a decidir quién le va a hacer un reportaje o quién no en el futuro. Ni TN lo hace eso. Ni TN. Ni Mirtha Legrand. Fíjense la mesa de Mirtha Legrand. Terminan todos discutiendo. ¿Por qué? Porque es eso. Basta de esa cosa de los sectores que se dicen de izquierda popular y qué sé yo, que los debates son solamente debate entre nosotros, que al candidato no hay que incomodarlo. Basta de todo eso. Basta. Hagamos otra cosa. Bueno, esperemos que esto no se repita. Pero lo digo y quiero, y discúlpenme porque por ahí los oyentes dicen, ¿y este qué le pasa? Está loco. Lo digo, ¿saben por qué? Porque no quiero que queda muy poco para que venga el nuevo gobierno. No quiero que venga un gobierno que ya censura desde las conferencias de prensa de cuando es candidato. Bueno, el 10 de octubre se viene el debate de los candidatos a jefe de gobierno. Hoy estoy triste también, ¿saben por qué? Porque hace 3 años que desapareció Jorge Julio López. 13 años. ¿Saben qué año era? 2006. Junto con Julio López, en toda esa época, 70 personas desaparecieron. 70 personas desaparecieron. Hasta el 2015. 70 personas. ¿Saben por qué estoy triste? Porque marchar en su momento pidiendo la aparición de Jorge Julio López era hacerle el juego a la derecha. ¿Saben por qué estoy triste? Porque alguien que era referente y varios referentes de organismos de derechos humanos decían que era un desaparecido muy especial porque vivía en un barrio policial. Por eso también estoy triste. Y no quiero volver a estar triste. Y no quiero que los chicos jóvenes se críen en la tristeza de no poder decir lo que sienten, en la tristeza de no poder hacer una pregunta en una conferencia de prensa, en la tristeza de tener que abandonar el querer un mundo mejor o una ciudad mejor. Porque ya hay muchos que quieren que todo sea peor y lo quieren sostener. En la tristeza de que se agravan las cosas en Chubut y el responsable de Chubut, el gobernador Arcioni, Marcelo Mariano Arcioni, que le adeuda los sueldos a los docentes, a los trabajadores, que cuando iba a las elecciones firmó cualquier paritaria, que recibe los fondos del gobierno nacional que tiene que recibir, y que resulta que los que hablan de la represión en Chubut, hablan de que no se pagan los sueldos en Chubut, lo limpien a Arcioni porque es un hombre del frente de todos y le pasen la responsabilidad al gobierno nacional. En todo caso son los dos responsables, pero más responsable es Arcioni. Si a Arcioni le mandaron la plata que le tenían que mandar por participación federal, si Arcioni fue elegido hace poquito como hombre vinculado a Massa y Alberto Fernández, si Arcioni ha mandado a reprimir a los docentes, si Arcioni es responsable también de las dos maestras que fallecieron ayer, que volvían de una movilización en contra de Arcioni, ¿por qué le sacamos la responsabilidad a Arcioni y la cargamos toda en el gobierno nacional? ¿Por qué no le cargamos a cada uno lo que corresponde? ¿Quieren cargarle responsabilidad al gobierno nacional? Sobra la responsabilidad. El brutal ajuste de Macri, el correo, la situación económica, la fuga de divisas. Carguémosela toda, todo lo que sea necesario. Pero también, si hay otros que son responsables de otras cosas, es más, ¿saben qué estaría haciendo yo? ¿Qué estarían haciendo si fuera al revés? Si gobernara el Cristina Fernández y el gobernador de Chubut fuera un macrista, estarían pidiendo la intervención. Estarían pidiendo la intervención. Porque es nefasto el gobierno que hay en estos momentos en Chubut. Porque pasa de todo. Hemos leído cantidad de cosas. El otro día abrimos con eso, un gobierno corrupto. Y es un gobierno del ladri progresismo de la ciudad. No quiero en la ciudad un gobierno corrupto como el de Chubut. No quiero un gobierno represor como el de Chubut. No quiero en la ciudad de Buenos Aires. No lo quiero. ¿Eh? ¿Cómo quieren que no venga triste? ¿Cómo quieren que no me amargue? Hace 29 años que estoy acá y cada vez veo que son 20 pasos atrás y medio paso adelante. Me había levantado contento. Dije, vos fíjate, estaremos dentro de poco en un país donde no haya censura de prensa, donde no haya ladri progresismo, donde no haya gente que se autocensure, de donde no haya canallas, prensa canalla. Y resulta que todo eso ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Y yo estoy acá. Y mientras esté, me van a tener que aguantar, porque mientras esté, se los voy a contar. Y al que no le gusta, apaga la radio, porque es así la cosa, tan simple como esa. Al que no le gusta, apaga la radio. Y lo mismo para Lamens. Si no le gusta la pregunta, en todo caso, dice que no le gusta la pregunta. Pero no hagan más esto. Sácame del aire. Quedarás hecho comisario o jefe político o coronel general, no lo olvides, porque esos puestos los tengo reservados, pero de ahí para abajo no tenés más gracia. Fuera el rey, viva el buey, los puertos y las vacas van a cambiar la ley. Zarratea sobre Monte y Ramírez y Lecor, el lío del lío y que gane el peor. Napoleón y el Borbón felón, el criollo mancha el rollo de la revolución. Los zorros ingleses y la dedocracia cambian el mapa y sus cañones por la astuta diplomacia. Artigas traicionado, se transforma el bronce en un país inventado. Artigas se va vencido, será un prócer sin color y sin partido. Vergonzoso lo de Fructuoso, federales y unitarios van a sacarnos del pozo. No son todos orientales ni de grado 33. Date corte, Juan Antonio, que el premio no lo ves. Se marcha Garibaldi por la guerra feroz, el Pío Nono, Masilotti, los caudillos y el P2. ¡Ay, qué tupé! Valle y Beltrán, Dios se escribe con minúscula y ya lo aprenderás. La bala de Brun tirando del piolín, sobrevuela sobre Terra el nazi Zeppelin. El Ajax y el Aquiles contra el Graf Spee, y el Río de la Plata vuelve a perder la fe. Llega la guerra, se llenaba lindo las arcas de esta tierra. Somos neutrales, sin parlamento. Viva Valdomir y el Cornevis de Fray Bentos. Llega otro valle y rehúsa los mandados. Viva Perón, Maracaná y el colegiado. Y llega el dumping y el consumismo. Tomemos Coca-Cola contra el truco comunismo. Ganado con pies de barro, arcilla de nuestra gloria. Los bueyes detrás del carro, el burro y la zanahoria. Son lobos con piel de cordero, los gusanos de la memoria. ¿Qué importa lo venidero? Si total, hoy es historia. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. a la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Los verdes y el colorado ponen un tanque entre el derecho y el Estado. Llegan los carros y son como 300. Nadie duerme bien en la curva del ensueño. Es el infierno y de chico nada. Y se nos mezcla el mundialito, el sucundum y la soñada. Llegan los yuppies, los neoliberales. Llegan los yokin y las multinacionales. Ya les compramos la democracia. Hay que mantener la plutocracia. Y entonces, después de tanta tinta, desde la Santa María, la niña y la pinta, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? El túnel de los tupas al final llegó a McDonald's. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Escuchábamos a Suricata aquí, el tema Deuda. Recordá que nos envían los temas y acá los dos primeros temas que hacemos son los temas de aquellos que nos mandan ustedes. Así que lo que ustedes nos manden, acá lo vamos a pasar. Así que manden los temas. Aparte, el tema era un tema muy bueno. Gracias por haberlo mandado. Bueno. Cambiamos el clima, cambiamos de tema. Los trabajadores de la papelera de Quilmes, Ansavo, el viernes pasado protestaron. Si bien en los medios se habló de la protesta, no se habló de las causas, qué pasaba con la papelera Ansavo. La papelera Ansavo cerró y dejó en la calle a más de 40 personas. Nosotros estamos comunicados con Jonathan, el trabajador de la papelera. ¿Cómo te va, Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por querer difundir nuestro conflicto. Bueno, mirá, Jonathan, nosotros sabíamos que ustedes, bueno, ya hace unos meses, en julio creo que fue, que cerró la papelera y quedaron en la calle. Queríamos saber cuál es el reclamo de ustedes, porque, bueno, vimos que el otro día protestaron, pero no sabíamos cuál es el reclamo, si es formar una cooperativa, si es reabrir la papelera, si es cobrar los salarios caídos. Sí, mirá, bueno, me imagino que irás por el Pueyrredón, fue la segunda vez que fuimos. Ahora tuvo un vuelco el conflicto. Nosotros veníamos con el reclamo que veníamos manteniendo de que la fábrica se reactive con la patronal o con un comprador que supuestamente era el que iba a venir, con lo que nos venían bicicleteando en los últimos dos meses que ya llevamos de acá dentro de la fábrica. Sí. Pero el día lunes, en la audiencia que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, nos comunicaron que la FIP decretó la quiebra. Es por eso que, bueno, el conflicto giró para otro lado. Nosotros ahora estamos tratando de reactivarla bajo nuestro control, porque obviamente es la única opción que nos queda. Nosotros somos 49 compañeros. La mayoría de los compañeros superan los 20 años de antigüedad en la fábrica, la mayoría superan los 50 años de edad, sí, que obviamente el mercado laboral no lo va a recibir, y todos sabemos lo que es una quiebra en una empresa. Cuando va a remate, los trabajadores son los últimos que cobran, y si llegan a cobrar. Entonces, nosotros queremos reactivarla, necesitamos que nos dé una mano el gobierno con el tema de lo que es la luz y el gas, el servicio que están dando de baja por deuda, y bueno, estamos en plan de lo que realmente tenemos que... Hola, Jonathan, se te va un poco la voz, a ver si te acercás más, pues se iba yendo la voz, se iba perdiendo. Decías que están pidiendo que ver renegociar las deudas de luz y gas. Claro, sí, sí, la deuda de luz y gas, para poder ponerla en marcha, porque acá el problema no era de clientes, acá clientes hay, la fuerza de trabajo está también, la maquinaria también. El problema acá es el fraude que hizo la patronal Susana Ricardo Angeletti, el vaciamiento que hizo en los últimos años, y al que más le debe, el mayor acreedor de toda esta deuda, es el Estado. Entonces, el Estado podría tranquilamente expropiarla y ponerla en funcionamiento, pero bueno, eso lleva a otro tipo de pasos. En principio, lo que primero queremos hacer y necesitamos hacer es ponerla en funcionamiento nuevamente, sería bajo una cooperativa, y bueno, en el marco de eso necesitamos el apoyo, por supuesto, del intendente Martiniano Molina y de la gobernadora María Eugenia Vidal. Dicho sea de paso, hace 2 meses que estamos intentando acercarnos y no tenemos ningún tipo de respuesta. Claro. Y ahora, Jonathan, de los trabajadores, de los 45, ¿algunos ya aceptaron la indemnización o están todos en esto de hacer la cooperativa? No, es que esa es la problemática mayor, digamos, que no hubo ni siquiera un intento de negociación de indemnización. Ajá. O sea, nosotros, si hacemos esto, es porque es lo único que nos queda, ¿no? Inclusive el día que cerró la fábrica, varios compañeros, por ahí de manera impulsiva, le han dicho, bueno, dame la mitad de lo que me debes y yo me voy, y la patronal siempre tuvo la postura de no pagar un peso. Ajá. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los próximos pasos que van a dar, Jonathan? Bueno, ahora estamos con todo lo que es, porque obviamente son todas prácticas del armado de la cooperativa, bueno, insistiendo con poder tener una reunión con el intendente, sí, y bueno, fomentando el fondo de lucha, haciendo festivales, porque el tema de que no cobramos hace más de 3 semanas también se está haciendo muy difícil sobrellevar la lucha. Nosotros estamos sobreviviendo con la ayuda de los vecinos, de algunas agrupaciones sociales, y bueno, entonces ese es un tema muy difícil, pero bueno, ahora está todo lo que es el tema de los burocracias, de armar la cooperativa, digamos, un trámite que hay que hacer. Uh-huh. Vos decías en una parte de la nota, decías que problemas de trabajo no tenían. Específicamente, ¿en qué mercado están ustedes? ¿Del libro? Sí, mira, nosotros hacemos bobinas de papel. Ajá. Bobinas de papel, somos como el primer eslabón en el mercado del papel. Con las bobinas que nosotros hacemos, se hacen las cajas. Como te decía, acá no había problema de clientes, inclusive al cierre de la fábrica había muchos clientes que no se les avisó y les quedaron pedidos adentro. Acá lo que hubo es un fraude, obviamente también la crisis económica, no digo que no, pero acá hubo un fraude porque se ha dejado de pagar a todo el mundo, te tengo que romper, pero se ha dejado de pagar la luz, ¿verdad?, los proveedores, todo, y todo lo que se vendía quedaba en negro y se lo quedaba la patronal, entonces llegó un momento que ya le dio a todo el mundo y lo ahogó, y ahí fue donde bajó la persiana. Pero mientras tanto, robó los últimos 5 años, ¿no? Está claro. Jonathan, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido para difundir este conflicto y bueno, para ver qué mano se puede dar desde los medios de comunicación. Muy amable, ¿eh? Déjame decirle a la gente que sí, porque es muy cortito y no puedo explicar mucho, que nos pueden seguir en la página de Trabajadores de Ansavo en Lucha, ahí está toda la información de Facebook. Ansavo en Lucha, en Facebook. Trabajadores de Ansavo en Lucha, desde la página de Facebook. Perfecto. Gracias, Jonathan. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, estas son las cosas que pasan. Che, teléfono para Martiniano Molina. Él era el cocinero antes, ¿no? Bueno, el intendente de Quilmes. A ver si atiende a los trabajadores. General, estas empresas pasa eso, que las deudas, las mayores deudas las tienen con el Estado. Así que no estaría mal que se forme una cooperativa. Bueno, vamos a aprovechar para invitarte algunas cosas para que puedas ir en estos días antes de pasar a otro tema. Hoy tenemos un día muy complicado, así que voy a agradecerle, porque no lo hice, mi tristeza hoy no me lo permitía cuando llegué, agradecer a Dayana Fernández en la operación técnica y a Camilo en la producción. El día 20, es decir, pasado mañana, a las 19 horas, acá, digo acá porque estamos en Almagro, en la UTN Medrano 951, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires estrena la obra de Guillermo Sarkman. Esto es para que te lo regales, porque si estás así como yo voy a hacer eso, me voy a escuchar buena música. ¿Viste? Cuando estás triste, escuchás música y levantás el ánimo. Hoy te habíamos dicho que al final se saldó el tema del debate en la ciudad, va a ser el día 10. La argumentación que dan los jueces del Tribunal Superior de Justicia me parece valedera, la que dan la mayoría, es que hacerla el 10 antes de las presidenciales para que no se mezcle el debate por la presidencia con el debate por la ciudad, para que no se desvíe el tema. Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que el 10 de octubre lo que hay que debatir es qué ciudad queremos, qué es lo que vamos a hacer, si vale más malo conocido que peor por conocer, si conviene votar a la izquierda, que entre paréntesis hoy presenta su plataforma, después lo voy a chequear, creo que Solano presentaba hoy la plataforma del Frente de Izquierda. A ver si lo tengo por acá. Frente de Izquierda. Ahí está. Hoy Gabriel Solano presenta su plataforma. Digo, ¿no? No me diga que la está presentando ahora. Sí, la está presentando ahora Gabriel Solano. Anda tarde, porque empieza siempre tarde. ¿Viste? Dice que va. No ahora. Dice que empieza a las 6, anda a las 7, después que termine el programa. Armenia 1366 entre Cabrera y Niceto Vega. Ahí va a hacer la presentación de qué es lo que ellos. Un programa para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, después esperemos, vamos a ver qué programa presenta Lames, esperemos que no sea el mismo programa que tuvo para San Lorenzo, ¿no? Que le llegaron a sacar 6 puntos por dar cheques sin fondo, por pagar por estar endeudado con jugadores, bueno, por estar en la ruina. San Lorenzo, Lamen, recordemos que lo tiene en la ruina y que tiene a todos los, y tiene a la mayoría de los socios en contra, aunque lo van a votar porque el socio de él es Tineri, en realidad el que ahí consigue los votos y consigue el clientelismo y todo eso en San Lorenzo es Tineri, el socio de Lamen. Bueno, Gabriel Solano va a presentar a la candidata a vicejefa de gobierno, que es Vanessa Gagliardi. Así que bueno, cuando nos avise Matías Tombolini, cuando presenta también se lo vamos a informar. Y bueno, el larretismo lo presenta todos los días, en todos los barrios están haciendo campaña. Así que el 10, hubo una disputa, Solano y Lames pedían que fuera el 16 y Tombolini y Larreta pedían que fueran el 11. Tombolini y Larreta decían lo mismo que dijo el Tribunal Superior para discutir sobre las cosas de la ciudad. Solano y Lamens, sobre todo Lamens, que no tiene ninguna propuesta para la ciudad, no le conviene discutir sobre la ciudad. Le conviene más decir que Larreta está junto con Macri y que Larreta tiene la culpa de todo lo que hace Macri y ya está. Así que, bueno, a mí me parece que bienvenido que sea el 10 y vamos a escuchar, dura una hora 25 el debate, a ver qué nos proponen, y ahí yo cuando vea qué es lo que proponen, ahí voy a poner mi voto, en aquel que piense que va a hacer las cosas mejor, ¿no? Y que no tenga un pasado de haberlas hecho mal, porque si vos me prometés hago las cosas mejor y lo que podés mostrar son pasado con cosas mal, y bueno, ¿por qué vas a cambiar las próximas veces? Pero bueno, cada uno que vote lo que quiera, y cada uno que haga lo que quiera. Vamos a escuchar a Maxi Suárez, un tema, Hoy es Historia. Deuda, lo prometido es deuda, muere un testigo, uno de cientos de miles que cargas a tu cuenta. Si relajo, me vuelvo a caer. De tu parte no esperaba más. Lo lamento, se acabó la miel. Otra vuelta ya no quiero dar. Arde abajo, te lo juro. No nacimos para especular. Este fuego quema el cielo. Deuda, lo prometido es deuda. Muere un testigo, uno de cientos de miles que cargas a tu cuerpo. Pruebas en la piel, adicciones para no volver. Los atajos que salieron mal, que llegó la hora de pagar. Una trampa todo el tiempo funcionando, maravillas del poder. Descubrimos tu secreto. Gente con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, escuchábamos a Maxi Suárez, hoy es historia, y ya sabes, nos mandás la data, nos mandás algún tema, hoy es muy fácil mandarlo, como nos lo han mandado toda la gente que venimos poniendo durante el año, y ahí pasamos tus temas. En esto, de paso, pronto lo vamos a ver si también podemos pasar algún tema de ellos. Hoy nos llegó la información que hay un trío, yo escuché que hace tango, un trío de tango que realmente suena, lo estuve escuchando, suena muy, muy lindo. Es el Yasmina Rice Trío, que van a estar junto con el dúo Suárez Torres el domingo 22 de septiembre a las 21 horas en el ciclo Música Nuestra. También nos mandaron algún tema, así que en algún momento los escucharemos o las invitaremos. Son tres mujeres que hacen tango, una toca el contrabajo, la otra toca el bandoneón, y Yasmina Reyes, que es una pianista de excelencia. Así que si los querés escuchar, acordate, el domingo 22 de septiembre a las 21 horas en el ciclo Músicas Nuestras, que es en el Café Vinilo, ¿eh? No aclaraba esto, en el Café Vinilo. Después voy a decirle, porque uno lo nombra, porque sabe, pero le voy a decir la dirección exacta del café Vinilo. Me lo anoto. Bueno, esto decía. Yo lo que te quería decir, que escuches el programa, porque queda bastante información para que vos puedas tener. Vamos a hablar con Chubut, estamos en eso, recién estábamos comunicándonos, se nos cortó, qué sé yo, pero vamos a hablar con Chubut para que vos sepas de primera mano qué es lo que está pasando, más allá de las operatorias que existen en algunos medios. Recordemos que mañana paro nacional de CETERA, en solidaridad con estas dos docentes que fallecieron, lamentablemente hay otras tres heridas, y que volvían de una marcha en Rawson. Estas docentes son de Comodoro Rivadavia. Así que vamos, y también vamos a ver si podemos hablar. En estos momentos se está discutiendo la emergencia alimentaria, ahí hay enfrentamientos entre diferentes organizaciones sociales, así que vamos a tratar de darte otra mirada sobre qué hacen otras organizaciones sociales, qué va a pasar el 24 con una fuerte movilización. Hoy recordemos que se movilizaban en la ciudad de Buenos Aires los cayetanos, ¿eh? Te tiro una de la ciudad que me parece que es de hoy y que me parece interesante que la sepas. El ingeniero en seguridad ambiental, inspector de la Subsecretaría de Trabajo, Edgardo Castro, denunció al presidente de la Nación, a Mauricio Macri, y al jefe de gobierno por la compra en 2011 de los vagones para la línea B, que tres estudios oficiales confirmaron que tienen elementos de asbesto, es decir, que tienen sustancias cancerígenas. Y esto afectó a 14 trabajadores. Ahora, acá no termina la cosa, porque el esvase, es decir, lo que queda de subterráneo de Buenos Aires, inició acciones legales contra el Metro de Madrid, porque el Metro de Madrid vendió esto, y en realidad lo que dice lo hizo de mala fe, porque se sabía después, que se supo después por los propios trabajadores del Metro de Madrid que había asbesto allá, y lo del Metro de Madrid lo vendieron acá como diciendo, mirá lo que te vendemos, eran del año 74, mirá. Y entonces el subterráneo de Buenos Aires dice, bueno, vamos a iniciarle juicio a Madrid. Así que, pero recordemos que también Edgardo Castro le hace juicio, aparte de a Macri y a Larreta, le hace juicio también a la gente de subterráneos de Buenos Aires. ¿Saben cuánto salió cada tren? $550,000. Y no sirven ni para chatarra, porque como tiene asbesto, se hace chatarra y sigue contaminando. Así que, bueno, quería que lo conozcan. Si les parece, adelantamos un poco la tanda. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas se movió el banco y lo tenemos a nuestro hincha de Tigre, Matías, en la operación técnica. No todos pueden darse el lujo de tener un hincha de Tigre en la operación técnica de una radio, nos lo damos nosotros nada más. Y encima se lo tiene que decir uno de Boca, que él no lo quisiera tener acá, pero no importa. Las cosas son así. Bueno, cambiamos de tema. En estos días se ha generado un fuerte debate entre diferentes organizaciones sociales. Por un lado, las que en estos momentos están apoyando la ley de emergencia alimentaria, conocidas como los Cayetanos, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y Frente Popular Darío Santillán, una parte del Frente, pero hay otras organizaciones que el día 24, junto con el sindicalismo combativo, van a marchar en toda la ciudad y en todo el país. Por eso queríamos conversar sobre este tema con Eduardo Bibiloni, coordinador del Polo Obrero. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No. Bueno, Eduardo, a ver, el 24, la movilización. Hoy se votó, o se está por votar, ya en senadores, la ley de emergencia alimentaria. ¿Es suficiente esto, como dicen otras organizaciones sociales? No, de ninguna manera. No solo no es suficiente, sino que es, hasta en cierto sentido, superfluo que se vote una ley donde se dice que se va a redistribuir partida, cuando lo podía hacer perfectamente el gobierno mediante un decreto. Es decir, el gobierno tiene Eduardo, para hacer lo que está votando la ley. Eduardo, se escucha muy mal, se escucha... Hola, se te escucha entrecortado, a ver si por ahí es el... No sé qué decirle, yo estoy sentado y no me muevo. Estás, bueno, a ver, vamos a ver. Dale, dale. No, le decía que la ley, en cierto sentido, aunque refleja distorsionadamente el reclamo que estamos haciendo, pero de forma insuficiente, es una ley superflua porque los instrumentos para aplicar un aumento en las partidas alimentarias, el gobierno tiene, por ejemplo, los recursos, o el decreto de necesidad de urgencia, o simplemente una redistribución de partidas, que es lo que dice la ley que está haciendo. No, se cortó. A ver. Hola. Hola. Se corta, no sé. Parece que hay mala señal. Se siente entrecortado. Ahora te vuelven a llamar, Eduardo. Bueno, muy bien. A ver. Gracias. Bueno, no sé, porque la otra nota también salía mal. Tenemos algún problema acá, parece. La nota anterior también estaba entrecortada. Ahí tenemos, lamentablemente, tenemos algún problema en la radio, por lo cual sale mal. Vamos a intentarlo de nuevo. Estábamos hablando con Eduardo Bevilloni. Ahí parece que se escucha bien cuando se comunican. Después, cuando pasa acá, es más difícil. A ver, ahora... Hola, Eduardo. Sí, hola. Yo lo escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Perfectamente. Bueno, estabas argumentando por qué no es suficiente la ley de emergencia alimentaria. Sí, entre otras cosas, porque es un instrumento casi superfluo frente a la herramienta que tiene el gobierno de la redistribución de partidas, que es una decisión política que el gobierno no quiso tomar. Ahora tiene la fuerza de esa ley, que está bien, pero hay que ver ahora cómo se aplica, porque esto no es solamente votar una ley y se nos quedamos tranquilos. Se tiene que aplicar efectivamente el aumento de las partidas. Pero la ley ha abordado todos los reclamos de todas las organizaciones, incluidas las que están hoy en el Congreso, y que el gobierno tampoco atiende, que es la partida de los... Bueno. Uy. Me parece que cuando yo vengo triste se pudre todo. Va a ser muy difícil hacer hoy este programa así, ¿no? Tenemos muy serios problemas técnicos. Nos pasó con la otra llamada. Nos está pasando con esta. Y vamos a tratar de retomar. Mientras te cuento que hay una orden de desalojo de 106 familias que viven en Santa Cruz 140, la ex textil Celsa. Bueno, ya no nos podemos comunicar, se cortó todo. El juez Fernando Jorge Virginio Cesari ordenó que se desaloje este lugar entre los días 18, 19 y 20, es decir, a partir de hoy hasta el 20. Esto fue ocupado por estas 106 familias, que son más de 300 personas, en el año 2002. En el 2010 las familias intentaron hacer una compra del inmueble, pero el inmueble que fue rematado fue comprado por Leonardo Batushnik, que quiere el inmueble, lo compró y que para esto quiere desalojar a las familias. Esperemos que se vea cómo se las puede reubicar. Hasta ahora vemos que no han llegado a acuerdos, no han podido negociar con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, así que este es otro de los problemas que ocurre en la ciudad. Bueno, vamos a ver si por lo menos podemos escuchar la música, porque hoy este programa creo que va a pasar a la historia de la radio como el peor programa de la historia. No sé si tendrá que ver porque hice críticas muy fuertes cuando empecé, pero ahora hay problemas técnicos por todos lados. Dale. We'll be right back. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Tenemos arreglado unas cuantas notas. Bueno, la de Bibiloni, lo que estábamos hablando con el Polo Obrero, directamente se cayó, no, y ya no pudimos retomar la comunicación, así que parece que había responsabilidad, tanto acá problemas técnicos como se le debe haber muerto el celular. Con Bibiloni fundamentalmente, lo hablaremos en otro momento, da para un tema de debate. Recordemos que las organizaciones sociales están divididas, ¿no? Hay organizaciones sociales que están manejadas por el Frente de Todos. Hablo de los Cayetanos, que todos tienen, todas las organizaciones tienen sus candidatos. Hablo de la Corriente Clasista y Combativa. Recordemos que el PTP, el PCR, al cual pertenece la Corriente Clasista y Combativa, está en el Frente de Todos. Es más, Juan Carlos Alderete que es el coordinador de la corriente, está de candidato. En Barrios de Pie, Daniel Menéndez, y la gente de Daniel Menéndez, porque Barrios de Pie está dividido, también tienen sus candidatos, responden a Libre del Sur, a Victoria Donda, y tienen sus candidatos en el Frente de Todos. Y la CETEP, que es el movimiento, digamos, más peronista, más ortodoxo, en donde la CETEP, el fundamental movimiento que hay ahí es el movimiento Evita, y está también son candidatos. Por otro, todas estas organizaciones, con una parte del Frente Popular Darío Santillán, forman lo que se llaman los Cayetanos. Pedían y exigían la ley de emergencia alimentaria. ¿Por qué exigían esta ley de emergencia alimentaria? Porque pensaban que el gobierno iba a decir que no y les podía servir para la cosa electoral. Como la ley de emergencia alimentaria no cambia absolutamente nada, y se estira la ley de emergencia social, que se votó en el 2016, que vencía ahora en diciembre y que fue renovada hasta el 2022, el gobierno dijo, sí, la votamos, no hay ningún problema, nosotros votamos la otra, ¿por qué no vamos a votar esta? Se votó por unanimidad en diputados con un solo abstención, que fue la abstención de la diputada Slotower de Izquierda Socialista. Después todo el mundo, inclusive dentro del Frente de Izquierda, donde está Slotower, la votó a favor Nicolás del Caño y la votó a favor Romina del Pla. Así que bueno, esa ley se sabía que iba a salir, y hoy va a salir en senadores, porque estaba cantado. Pero después estaba el problema del Polo Obrero, que después les cuento. Del sano quedarás hecho comisario o jefe político o coronel. noche, porque esos puestos los tengo reservados, pero de ahí para abajo no tenés más que decir. Fuera el rey, viva el buey, los puertos y las vacas van a cambiar la... Bueno, estamos con algunos problemas técnicos con una llamada que queremos hacer, y por eso me pedían, yo pensé que ya la llamada, pero no, se volvió a cortar una llamada, otra llamada que teníamos que hacer, así que ahora estamos probando con algunas otras metodologías. Yo lo que decía del, cuando terminé, que decía del polo obrero, en realidad el sector del polo obrero junto con el sector que responde a Sarabia, de Barrios de Pie, y a Humberto Tumine, y el sector, un sector del Frente Popular Darío Santillán, y otras organizaciones, acamparon porque dicen que no, que la ley alimentaria, de emergencia alimentaria, no es suficiente para nada, y que lo que habría que hacer es duplicar los planes de los planes sociales, que faltan planes sociales, que habría que agregar planes sociales y que habría que aumentarlos. Hoy están en 7.500 pesos y serán aumentados dentro de poco en 8.500, pero decían de que el aumento sea ya a 9.000 y ver eso que pasa. Es decir, hay una interna entre las organizaciones sociales. La semana que viene, el 24... estas organizaciones sociales que no están de acuerdo con que la emergencia alimentaria es suficiente, van a marchar el 24 en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Vamos a tratar, estamos comunicados con Chubut, ¿no? Bueno, estamos haciendo, vamos a ver si podemos salir al aire, estamos por WhatsApp. Del otro lado de la línea está Estela es la secretaria general de ATECH, del Sindicato de los Docentes de Chubut, de la Regional Sarmiento. ¿Me escuchás bien, Estela? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto. Escucho bien. Bueno, buenas tardes. Estamos haciendo este intento porque hoy tenemos problemas técnicos, pero no queríamos dejar de hablar con ustedes, así que vamos a ver si podemos manejarnos por WhatsApp. Bueno, bien. Nos enteramos hoy, hace un rato, que Cetera llamó a un paro nacional para mañana, por lo que está pasando en Chubut, y que se agravó porque, bueno, tenemos que lamentar la muerte de dos docentes, ¿no? Y ahí hay otras tres que estarían internadas de allá de Chubut, que venían de reclamar de Rawson a Comodoro Rivadavia, ¿no, Estela? Así es, efectivamente. Nosotros venimos con este conflicto desde hace un tiempo importante, si bien tomó mayor fuerza y se recrudeció la lucha a partir del 26 de julio, que es la fecha luego del receso invernal. Hemos transitado por todas las medidas para dar cuenta de las irregularidades del gobernador Arcioni, propiamente dicho, de sus ministros, de la falta de gobernabilidad que existe en la provincia, de las mentiras, del ninguneo hacia el sector docente en particular y hacia todos los trabajadores estatales de Chubut. Hemos realizado diferentes manifestaciones de todo tipo, ¿sí? Ayer tuvimos un plenario de delegados en la ciudad de Rawson, que es la capital provincial. Nosotros nos encontramos ubicados, para tener como referencia, Comodoro Rivadavia de Rawson se encuentra a 350 kilómetros desde Comodoro hacia Sarmiento, que es la localidad en donde se encuentra la sede de ATECH Suroeste, sí. Hay 150 kilómetros más, ¿sí? Uh-huh. Hemos participado activamente el día de ayer, hemos definido acciones concretas para continuar reclamándole al gobierno y al Ministerio de Educación en particular por todas las situaciones de conflicto que atravesamos. Y una de las medidas en el día de ayer era apostarnos pacíficamente con un acampe frente a la legislatura provincial. Sí. para las 6 de la tarde aproximadamente ya estábamos en el lugar, y de Comodoro habían partido en la madrugada de ayer 3 colectivos con compañeros docentes. Sí. 2 decidieron regresar, 1 quedarse a la campe, y otro grupo de compañeros que también lo hicieron en vehículos particulares también decidieron partir. Bueno, en uno de ellos viajaban 5 compañeras docentes, de las cuales lamentablemente 2 perdieron la vida ayer. Y a partir de ese momento, cuando tomamos conocimiento, que fue aproximadamente 8:30, 9 de la noche, se desató el caos. Sí, sí. Estábamos reclamando la presencia de los diputados en la legislatura, o del ministro de Educación, de alguien. Absolutamente nadie se hizo presente en el lugar. Los compañeros de Comodoro Rivadavia, más todos los compañeros que estábamos ahí, tanto de Trelew, de Madryn, de Gaiman, sí, de Sarmiento, de Río Senger, de Esquel, de Lago Puelo, un grupo se acercó a hablar con la policía, que estaba como fuerza de seguridad, para que dejaran ingresar, sacando las vallas en forma pacífica, y ahí esperar a los diputados. Negativa que fue puesta de manifiesto por el jefe policial, y desde allí sobrevino el caos. Sí, lamentablemente haber llegado a estas instancias no es algo fortuito, es totalmente tremendo. No quisimos en ningún momento que esto ocurriera, pero el dolor ante la pérdida de las maestras que estaban en lucha todos los días y todo el tiempo que venimos llevando adelante, desató la furia de los compañeros, y bueno, se produjeron los hechos que ya son de público conocimiento. Está claro. Estela, esto ya lleva bastante tiempo, porque si bien son 9 semanas lo que se dice que están ustedes con problemas, que están haciendo los paros y estas medidas de fuerza, esto ya viene de arrastre. ¿Esto se desató, como se piensa acá en los medios de acá de Buenos Aires, que fue porque prometió para ganar las elecciones Arción y toda una serie de cosas y no cumplió absolutamente con alguna, o hay algún otro tema de fondo? A ver, lo que es de público conocimiento es lo siguiente. Nosotros el año pasado comenzamos una etapa que hace décadas no se implementaba, y que es el pago escalonado, pago por partes, ¿sí? Sí. Eso lo pudimos ir superando. El conflicto del año pasado llegó hasta el día 9 de julio. A partir de entonces comenzó el pago escalonado, que terminó hacia finales del año 2018. Ajá. Este año estuvimos presentes durante el mes de enero en la legislatura, porque estamos trabajando sobre una ley tributaria que obligue a las grandes empresas, a los terratenientes que están instalados en la provincia, a tributar lo que les corresponde. Bueno, no se logró eso, pero ya hacia febrero, antes del inicio de clase, el 21 de febrero, a la semana se llevó adelante la negociación salarial, y para sorpresa de muchos, nosotros ya habíamos estado en negociaciones hacia el interior, en diálogo hacia el interior de nuestro sindicato, y bueno, habíamos establecido, sí, un básico acorde a los costos de vida en la Patagonia, y más precisamente en la provincia de Chubut, que es demasiado cara. Pero la sorpresa fue cuando el gobierno dijo, para este mes va a ser el básico de 16.200, en el mes de abril va a ser de 16.900, para llegar en mayo a 17.300, con una actualización según el índice patagónico de inflación, sí, en forma trimestral, a cobrarse a partir del mes de julio. Sí, sí. Tanto el aumento del básico testigo de marzo, abril y el de mayo fueron aplicados, pero desde ahí vino la cuestión del no pago de la cláusula gatillo, y la división del salario, ¿sí? A partir del mes de junio ya comienzan a hablar esta cuestión, y comienza a desdoblarse, ¿sí? Primero fue un pago parcializado y a partir del sueldo del mes de agosto dividido directamente en tres partes, con un tope para todos los estatales de 30.000 pesos, una segunda etapa sin fecha ni monto y una tercera etapa de las mismas características. Acá hubo elecciones primarias durante el mes de junio, en la cual el actual gobernador, que él viene de la gestión anterior, se hace cargo de la gobernación por fallecimiento del gobernador Das Neves, vuelve a presentarse en estas elecciones y es ganador por amplia mayoría, ¿sí? Entonces, mirando todo ya alejados un poco en el tiempo, consideramos que todo lo que hizo en su momento fue totalmente realizado a propósito para obtener credibilidad, más allá de que el año pasado fue un año bastante caótico en cuanto a la administración propia de la provincia. Y bueno, ya este año hablamos de una falta de gobernabilidad total. Ajá. Estela, la situación que vos contás es de los docentes. Tengo entendido que en todos los sectores del Estado hay problemas, ¿no? Estamos afectados a este conflicto absolutamente todos los empleados estatales de Chubut. Uh-huh. Y bueno, vos recién decías, claro, que por ahí lo que piensan es que hacía todo esto demagogia preelectoral, ¿no? Pero ya se sabía, el año pasado ya habían tenido problemas para cobrar los salarios, ¿no? Totalmente, sí, claro. Sí, nuestro conflicto de mayor trascendencia en los últimos 20 años no, porque tuvimos conflictos importantes, pero hablo en el tiempo, en la duración, más de 15 años estos conflictos no se vivieron. Después, año a año, sí tenemos situaciones que nos llevan a reclamar o a hacer diferentes medidas, pero la más larga fue la del año 2013, en la que los compañeros de Comodoro Rivadavia estuvieron 77 días de lucha total. Y después, en el tiempo y con las características de este conflicto, hace muchísimos años que no se vive en la provincia. Y por eso nosotros hablamos de una incapacidad de quienes nos gobiernan absoluta. En lo que va de este año, les cuento, tres ministros de educación han pasado, ¿sí? Ministros de economía, ministros de coordinación y gabinete de seguridad. Nosotros hoy por hoy tenemos un ministro de seguridad que, más allá de propender a la paz y a la seguridad de los chubutenses, tira, al decir criollo, está tirando permanentemente nafta al fuego, porque cada vez que sale a hablar o a realizar alguna acción es totalmente peor que la del día anterior, lo mismo que el señor gobernador. Nosotros esto, todo lo que estoy diciendo en este momento, lo hemos hecho visible y lo hemos hecho escuchar, y realmente nos encontramos ante oídos sordos en forma constante, ¿sí? Todas las directivas que bajan nos hablan de una mala administración permanente. Está claro. Estela, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo lo siguen ustedes, digamos, desde el ATECH? Es un gremio de base de CETERA, ¿no? Así es. ATECH es la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, con sede central en la ciudad de Rawson, con 6 regionales ubicadas en diferentes puntos de la provincia. Hablamos de localidades sumamente importantes en el ámbito nacional, como lo es Comodoro Rivadavia, por la actividad de extracción del petróleo. Exactamente. Después tenemos otra regional en la ciudad de Esquel, otra regional en Trelew, otra en Puerto Madryn, una más en Lago Puelo y la nuestra, que está ubicada en Sarmiento y que representa 9 localidades, ¿sí? Nosotros, ser el gremio que tiene personería gremial, representamos a todos los trabajadores de la educación Esto está establecido en la Constitución Provincial, la presencia de un solo gremio con la personería gremial, dependiendo de la cantidad de afiliados. Hay sindicatos docentes, tres sindicatos, pero nosotros tenemos esta representación a nivel provincial y por eso es que todas las convocatorias se hacen dentro de este marco legal. Ajá. Y bueno, y te decía cómo sigue esta cómo van a seguir. Siguen con el paro, tuvieron bien. Con todo lo que ha pasado, pudieron entrevistarse con alguna autoridad, ¿cómo va la cosa? Bien, el paro para esta semana está decretado desde el día lunes hasta el sábado este inclusive. Seguramente de no tener ninguna respuesta hasta el día sábado se va a volver a convocar a partir del día lunes. No tenemos paro por tiempo indeterminado, sino que lo vamos supeditando a las respuestas que nos pudieran dar desde el gobierno provincial. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Durante el día de hoy, con todos los acontecimientos terribles que ocurrieron, no se ha convocado a nuestro gremio, que también es importante decir, como somos todos los trabajadores estatales los afectados, hay una mesa de unidad sindical que está trabajando desde el momento inicial del conflicto. Hay mesa de unidad sindical provincial y mesa de unidad local en cada una de las regionales, a través de las cuales los representantes generales de cada gremio o sindicato realizan las negociaciones, pero lamentablemente no hemos tenido negociaciones concretas y reales. Sí, el gobierno en algún momento, en alguna fecha en particular, ha convocado, ya sea por los medios, que esto es totalmente informal, o lo ha hecho en forma oficial, y a las 2 horas desestimó la notificación, así que hasta el día de hoy no hemos tenido notificación alguna de solución al conflicto, y en el caso del sector docente sabemos muy bien que a través de la CETERA, nuestro gremio ha hecho una petición de un tipo salvataje. El gobierno también lo ha realizado desde el Ministerio de Educación. No fue posible conseguir este fondo, sí a través del Ministerio de Presupuesto de la Nación. Se han girado, tenemos entendido ya aproximadamente 1.270 millones de pesos, de los cuales el señor gobernador Mariano Arcioni no ha ejecutado el pago de la totalidad de los claro. de los trabajadores. Sí, es decir, que el gobierno de la nación, me está diciendo, Estela, le giró dinero que no lo ha ejecutado. Así es, tenemos entendido para estas horas que el gobierno ya habría girado el dinero con fecha 10 de septiembre, 11 de septiembre y 12 de septiembre. Claro. Hace 6 días atrás. Está claro. Estela, yo te agradezco, ha sido todo muy claro, y te agradezco porque, bueno, había muchas cosas que no las teníamos en claro acá en Buenos Aires, porque sabes cómo es esto, los conflictos, sobre sí. todo en los momentos que se mete todo el tema electoral, cada uno culpa... ¿Hola? Hola, sí, ¿me escuchás? Sí. Sí. Bueno, sí, ahí sí. Digo sí, que sí. cada uno le echa la culpa a quien le quiere echar la culpa, pero vos diste una explicación y es lo que está realmente pasando ahí en Chubut. Muchas gracias por la comunicación, fuiste muy amable, sobre todo que por habernos dado la mano que nos diste, pudiéndonos comunicar de otra forma no convencional. Sí. Muchas gracias. Bueno, muy amable, y bueno, repetirle a ustedes el agradecimiento y cómo continuamos con las medidas que correspondan, y estamos solicitando la renuncia del ministro Mazzoni y la renuncia del señor gobernador Mariano Arcioni por su incapacidad para gobernar la provincia y su incapacidad para resolver los problemas de su pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muy amable. Dale. Bueno, ustedes escuchaban, creo que está claro, ¿eh? ¿Qué pasa con este conflicto? Vieron que yo hoy empezaba con mucha bronca sobre este conflicto, sobre Está claro quién tiene que resolver el conflicto, los docentes lo tienen claro. El problema que Arcioni es el niño mimado de Massa, que a su vez es el niño mimado de Alberto Fernández. Por eso llega, pudieron hacer lo que están haciendo, es decir, se quedan con la plata que les manda el gobierno nacional y no la ejecutan. Esperemos que ahora que ha trascendido, por lo menos en este medio, y que trasciendan otros medios, que el gobernador diga, bueno, esa plata, que no sé, por ahí la iba a usar para aumentarse el sueldo a él, con este decreto que puso que se cuadruplicaba el sueldo. Por ahí iba a usar la plata, bueno, que la use para los maestros. La plata está, la plata la tienen, y lo tienen que resolver. Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Seguimos, bueno. Ahí escuchaba la voz de nuestro locutor, que es Hernán Daisich. Y me acordaba que el día viernes se festejan los 18 años de Frecuencia Cero, así que van a hacer una movida ahí en la calle, en Mataderos, ahí en Larrazábal y Artigas, Manuel Artigas, ahí donde está la radio. Así que les mandamos un fuerte abrazo y que cumplan muchos más. Y de paso, cuando quieran escucharnos en Frecuencia Cero, los días... martes a las 11:30 ahí tenemos una columna sobre actualidad, sobre lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, ahí estoy, Frecuencia Cero. Frecuencia, okay. Cero, mayor de edad, Frecuencia Cero ya, mayor, 18 años. Ya está, mayor de edad. ¿Cómo te va, Camilo? Hoy esperemos que tengas un poco, tus últimas columnas todas fueron interrumpidas, sí. Viste, se terminaba el programa. Vamos, hoy igual... Antes de, sí, de ir a tu columna, vos te acordás que la semana pasada dijimos el miércoles, mañana jueves se presenta, uh-huh, Actrices Argentinas, van a presentar una denuncia por acoso laboral, sexual, etcétera, etcétera, ¿te acordás? Sí, y sí. Yo lo dije acá, que en realidad se iba a visibilizar algo que ya... había sido denunciado y que está por ir a juicio oral, sí, que es la denuncia que hizo Anaí de la Fuente y otra chica que mantengo en reserva el nombre porque ellos no lo dicen, sobre Diego Pimentel. Diego Pimentel es director del Centro Cultural San Martín y es el que fue denunciado por Anaí de la Fuente. Actrices Argentinas lo que hicieron es reflotar esto. Recordemos que Actrices Argentinas hay 60 organizaciones en donde está gente del peronismo, gente del Partido Obrero y de otras organizaciones, pero no quisieron nombrar que era Diego Pimentel. El denunciado en realidad es Diego Pimentel. Es bueno porque se aprovechó la conferencia de prensa para pedir reivindicaciones que siempre se tendría que haber pedido, para que no ocurriera lo que ocurría, por ejemplo, en Telan, que le conseguían trabajo a chicas haciéndoles acoso sexual durante el gobierno anterior, hubo cantidad de denuncias. Para que no ocurra eso, evidentemente, la gente hay que tomarla de otra forma, no por clientelismo, ¿eh? Así que es bueno que las Actrices Argentinas se hayan dado cuenta ahora de esto. Algunas ya se habían dado cuenta, otras no se habían dado cuenta. ¿Qué te parece si escuchamos cuando salía Anaí de la Fuente, que tenía una rueda así con los mobileros? Y a mí me parece que es interesante, que muestra un poquito, son 3 minutos. ¿Lo pasamos antes de tu columna? Dale. ¿Te parece? Dale, Anaí de la Fuente. Está elevado a juicio oral y público, todavía están sorteando el juzgado y bueno, está en proceso, va a caminar. Anaí, ¿tu desempeño? ¿Qué fue lo que te pasó? Prefiero no volver a hablar sobre lo que me pasó. Pienso que eso ya salió en los medios anteriormente y sobre todo porque es algo doloroso de revivir, pero bueno, es una situación de acoso sexual, abuso laboral, maltratos, intimidación. ¿Vos trabajabas dentro de como community manager dentro de esa oficina? ¿Ese era tu trabajo? Sí, estaba en la oficina de comunicación. Bien, Anaí, vos antes de que te echaran y antes de hacer la denuncia judicial, ¿habías podido elevar un pedido de traslado, algún reclamo? Se habla de protocolos que se establecen. ¿Vos pudiste denunciar y comprobar si esos protocolos se ponían en marcha? Yo denuncié, mandé telegrama al Centro Cultural San Martín, al gobierno de la ciudad y al Ministerio de Cultura, denunciando los hechos y pidiendo que por favor me trasladen de área y sobre todo me alejen de la persona que estoy acusando. ¿Cuánto tiempo después te echaron? ¿Dieron respuesta? No tuve ninguna respuesta institucional todavía de parte de ninguno y me echaron a los pocos días. ¿Esta persona se comunicó alguna vez con vos? No, nadie todavía no obtuve respuesta de ningún lado. ¿Todo eso lo sufriste en el contraste? A los pocos meses, cuando la persona entró más en confianza conmigo, eso. ¿Los hechos eran dentro del recinto laboral o también afuera? Dentro del recinto laboral, pero también a partir de... también sucedían algunos eventos por fuera del centro cultural, pero que eran parte de lo mismo. Anaí, este dato de que ofrecieron... ¿Te tomó mucho tiempo querer hacerlo público? ¿Decidiste hacerlo público? ¿Una denuncia? Me tomó un tiempo porque no es una decisión fácil, pero la verdad es que estoy muy segura desde el primer minuto en visibilizarlo y hablar de esto, porque como antes decía, se trata también no solo de la violencia machista dentro del ámbito laboral, también queríamos remarcar lo académico, porque esta persona también da clases en la Universidad de Buenos Aires, pero además resaltar los peligros de la precarización laboral, porque hay que pensar que las disidencias somos doble a estos contratos. ¿Hay otras compañeras que están en la misma situación que vos? Sí, hay otra denunciante. Vos hablabas en el comunicado de oferta de dinero. Perdón, ¿cuál es la importancia de hacer una denuncia colectiva? La denuncia colectiva y visibilizar y que se animen todo el mundo a hacer la denuncia. Anaí, ustedes deciden hoy no nombrarlo. ¿Es porque consideran que tiene alguna clase de protección? Digo, en otras entrevistas has dado el nombre. Sí, pero prefiero no darle más protagonismo y no arriesgarme. Bueno, seguimos. Che, se aprobó por unanimidad en el Senado la ley de emergencia alimentaria. Se prorroga la emergencia social entonces hasta el 2022. Había algunos del interior que dicen que el 80% del dinero de la emergencia va a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano. Entonces decían, la voy a votar igual, pero nos toca, decía uno de los senadores, pero es un problema que no nos toca a las provincias, o nos toca poca plata a las provincias. Por otro lado, ¿te acordás que se habían congelado las naftas? Se descongelaron, 4% de aumento, ¿eh? Se lo habilitó el gobierno. Así son las cosas. ¿Cuánto duró? Había escuchado algo de que un dron había volado un coso de... Eso, fue en Arabia Saudita, por eso aumentó el petróleo, pero volvió a bajar el petróleo y ahora la gendarmería está custodiando acá Vaca Muerta, sí, para evitar que no se les ocurra atacar a Vaca Muerta y nos quedemos sin nafta. Vamos con tu columna, que tenés 10 minutos, mira que después hay que rajar. Parece, yo entrego... de película eso. Exacto, ¿eh? Así que vamos. Bueno. ¿En qué nos quedamos la semana pasada? Estábamos con Master Keaton. Yo me acuerdo de todo. Una pequeña comparación con Chaplin, ¿no? Chaplin, ya sí. Nos quedamos sin tiempo y como que agarré y tiré. Sí. Tiré arriba de la mesa, y tiré por la cabeza de los oyentes. Vean esto. Bueno, claro. Si no lo vieron, ahora se los recuerdo. La semana pasada hicimos un pequeño repaso por la carrera de ambos, pero recomendamos para que vean dos películas que están tranquilamente son de lo mejor de él. Y ahora nos vamos a concentrar en una en particular. Ambas están en YouTube, porque son de dominio público. Vamos con Buster Keaton. Porque vos estás... lo ponés por sobre Chaplin, lo ponía, ¿no? Claro, lo pongo por sobre Chaplin, pero... salvando las diferencias de cada uno. A ver, yo lo que rescato mucho de Buster Keaton, y ahora vamos a hacer mucho hincapié en una de sus películas, en Sherlock Jr., que... no solamente era un comediante que trataba muy bien físicamente en toda esta época del cine silente, del cine mudo, sino que también aprovechaba muchísimo los recursos cinematográficos que tenía a mano. En una época en la que el cine salía de lo que se llamó, de lo que muchos intelectuales llamaron un cine primitivo, en el cual se ponía la cámara, se le daba el rollo y adelante de la cámara pasaban cosas en un plano general. Bueno, él como que empezó de alguna manera a jugar un poco con eso. Y hay dos películas en las cuales juega bastante al respecto. Una, tal vez más una de sus primeras, independiente, que es en la que más vamos a hacer foco. Y otra que él mismo dijo que fue su mejor película, pero que a la vez empezó a sufrir ciertas limitaciones de los estudios de cine norteamericanos en Hollywood, que empezaban ya a hacer fortunas y fortunas gracias a estos señores, ¿no? Gracias a Chaplin y gracias a Buster Keaton, que durante los años 20 fueron estrellas absolutas de lo que también otros intelectuales empezaron a llamar como el séptimo arte, porque empezaba a abarcar todas las artes. Es muy interesante también, y me gustaría, no sé si llegamos hoy con el tiempo, pero me gustaría también hablar de durante esos años, a partir de los años 30 se empieza a dar el pasaje del cine mudo al cine sonoro, en el cual personajes como Chaplin y Buster Keaton no los recordamos justamente por su voz. Es más, creo que nadie debe recordar la voz de Buster Keaton, porque trabajó muy poco y tuvo papeles muy chiquitos, secundarios, a partir de que el cine tuvo sonido, ¿no? En el caso de Chaplin, como que logró reinventarse de alguna manera, e inclusive en una de sus últimas películas, en Candilejas, antes del exilio, recordemos, Chaplin lo tildaron de comunista y tuvo que exiliarse de Estados Unidos por la gran carga ideológica que tenían todas sus obras, todas sus películas. Y bueno, antes de exiliarse hizo Candilejas, que en la cual invita inclusive a Buster Keaton, que es muy divertido porque los dos trabajando en una escena, es una escena que comparten nada más, los dos trabajando sin hablar y volviendo como esa comedia física que los caracterizaba en los años 20. Lo gracioso, ambos con 60 y pico de años, creo que Buster Keaton inclusive ya tenía cerca de 70, el cuerpo no era lo mismo que cuando tenían 20 y pico, 30, sobre todo para Buster Keaton, que se rompió todos los huesos del cuerpo haciendo películas, y bueno, era muy divertido, es muy lindo verlos a los dos, ¿no? En esa situación. Tengamos en cuenta, película del año 52 ya, Candilejas. Pero bueno, volviendo, Buster Keaton y su influencia en el cine, él juega mucho con la perspectiva. Nosotros vemos muchos gags, muchos chistes, podríamos decir, que inclusive que los construye desde la misma perspectiva. Por ejemplo, nosotros vemos en un cuadro, vemos en el plano que hay un auto y él se sube un auto. Siempre se está escapando de algo. Hay una película, Cops, policía, que está básicamente una hora escapándose y corriendo por un pueblo, corriendo, alejándose de policías. Se sube un auto y nosotros decimos, bueno, arranca el auto y se escapa. Y el auto se empieza a alejar y vemos que él queda parado y resulta que se había enganchado de un cartel que estaba pegado al auto y que parecía que formaba parte del auto. Y bueno, como que siempre juega con eso, con casas que giran, él que cae de lugares y siempre desarmando estructuras. Es como una especie de lo que presentaba él como su idea también para darle cierta carga social, que tal vez no era tan explícita como la de Chaplin. Era como el hombre directamente siendo completamente perdido en el mundo, corriendo, como tratando de encontrar su lugar, yendo para acá, yendo para allá, chocándose, cayéndose y demás. Jugando también con la perspectiva y jugando con los distintos géneros, me fui a columnas atrás, con distintos recursos cinematográficos, hay una película en particular, que es la que más recomiendo para que vean, que para colmo dura 40 minutos y la tienen en YouTube, Sherlock Jr., en la cual él juega a ser un detective y hay una escena que rompe de alguna manera la concepción de lo que es el cine, de lo que era el cine hasta aquel momento, ¿no? De cómo se lo estaba descubriendo. Tengamos en cuenta que nosotros hoy vemos una película y en dos horas transcurren años y nos parece lo más natural del mundo. Nosotros naturalizamos ese ritmo y naturalizamos ese relato, ¿no? Una vez que lo vemos. Pensamos inclusive que estamos soñando. En la película, en Sherlock Jr., hay una escena en la que él es proyeccionista en un cine. Y hay una escena en la que está con una chica y quiere de alguna forma como acercarse a ella, pero no sabe cómo. Y ve que en la película hay una pareja en la cual el hombre está de alguna forma como cortejándola a la mujer. Y agarra y empieza a mirar de reojo la pantalla, empieza a ver la película y empieza a repetir lo que hace el actor. Repite todo tal cual, le da la mano, la acaricia, le dice que la quiere, le da un beso. Llega un momento que termina eso, corta la escena, y hay una elipsis tan grande que en la película que está viendo el personaje, que está viendo Buster Keaton, los personajes que está viendo pasan a tener hijos. Y él se desorienta y mira y dice, ¿cómo hago para tener hijos tan rápido? Vemos que pasó acá, seguí todos los pasos, le di la mano, le doy un beso, la besé, todo perfecto. ¿Cómo no tengo hijos ahora? ¿Cómo llegó eso tan rápido? Ahí Buster Keaton empieza, y no solamente con esta película, empieza a meterse en lo que es el cine y en lo que empieza a generar el cine en sí. En la cantidad ilimitada de recursos a la hora sobre todo de justamente estructurar y de manipular los tiempos, de que en un segundo pueden pasar años, así como en años pueden pasar tranquilamente segundos, por ejemplo una cámara lenta que es mucho más explotada, un slow motion es mucho más explotado en películas más espectaculares y demás, pero fue un tipo que en su momento ya de alguna forma iba captando cómo es cuáles eran de alguna manera o qué tan explotables o qué tan ricos eran todos los recursos que tenía una simple cámara cinematográfica. Así que les recomiendo que vean Sherlock Jr. y otra también es El Camarógrafo. También uno de sus últimos largometrajes de este estilo, de este género, que también juega un poco con esto. Él siendo un camarógrafo que no tiene ni idea de cómo manejar la cámara, filma para el otro lado y por primera vez vemos en la historia del cine, por primera vez vemos lo que sería como atrasar la imagen, una persona que en vez de caminar para adelante camina para atrás y cómo va jugando con un montón de cosas que hoy terminan siendo recursos para contar una historia, ¿no? Que los tenemos completamente naturalizados. Bueno, Buster Keaton en su momento de alguna forma los estaba descubriendo. En YouTube, entonces. Esto sí, sí, es de dominio público, supuestamente. Sherlock Jr. Y el camarógrafo, sí. Bueno, el cameraman. Gracias, Camilo. Un placer, como bueno, siempre. Bueno, esperemos que les haya gustado este programa que hoy tuvo tantos contratiempos técnicos. Le agradecemos a Matías. Nos vamos y quédese que ahora viene Algo con R. Chau. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires.